que solo son boys. Me gustan para un rato y si me canso me voy. Les dejo en visto pa' que no se olviden quién soy. No todos se merecen subirse a este Rolls Royce. Y aunque solo son boys, la la la boys. Capri, caprichosos, pero no pa' que sea mi esposo. El toro se pasa el día en mi casa, porque nunca se cansa. El Géminis dice que me ama, sabe bien que soy muy cara. El Cáncer borracho me llama. Tengo un Sagitario diciendo mentiras. Virgo de noche me tira. Ay, me tienen aburrida. ¿Cómo elegir si me buscan todos? Tengo uno aquí y me llaman los otros. No es culpa mía que los tengo locos. Se ilusionan pero yo no me enamoro, porque solo son boys. Me gustan para un rato y si me canso me voy. Les dejo en visto pa' que no se olviden quién soy. No todos se merecen subirse a este Rolls Royce. Y aunque solo son boys, la la la boys. La la la boys.